Hola, esta es una grabación solo de muestra para ver si esto sirve de algo o no. Más adelante ya les comprobaremos la validez de esta prueba.